vacaciones por este mi país. Viajabas a mi lado y me sentí feliz. Alegres conversamos de cosas del amor, sin ver lo que pasaba a nuestro alrededor. Y se unieron nuestros destinos en un divino sueño de pasión. Y se juntaron nuestros caminos, amarnos fue delirio entre los dos. Por este mi país, viajabas a mi lado y me sentí feliz. Alegres conversamos de cosas del amor, sin ver lo que pasaba a nuestro alrededor. Y se unieron nuestros destinos en un divino sueño de pasión. Y se juntaron nuestros caminos, amarnos fue delirio entre los dos.